Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto estar con ustedes, como siempre, a partir de las 10 horas con 30 minutos. Temas varios para compartir en esta emisión. Por ejemplo, hablaremos el día de hoy sobre cómo debe responder usted en una entrevista de trabajo a la pregunta sobre cuáles son sus defectos y qué es la hiperpaternidad. También estaremos hablando en esta emisión. Y la música para esta mañana es de Facundo Cabral, que nació el 22 de mayo de 1937 en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Sus padres fueron Sara y Rodolfo, los cuales ya tenían dos hijos. Su padre abandonó el hogar dejando a su madre con sus tres hijos, los cuales emigraron hacia Tierra del Fuego, sur de Argentina. Cabral tuvo una infancia dura y desprotegida, convirtiéndose en un marginal al punto de ser encerrado en un reformatorio. Al poco tiempo consigue escapar y, según cuenta, encontró a Dios en las palabras de Simeón, un viejo vagabundo. Bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Los amigos. Hace poco me di cuenta que cada día conozco nuevas personas que quizás me hacen sentir por un momento bien, me divierten o a lo mejor solo me hacen pasar malos ratos e intento olvidarlas. Siento que pocas veces he podido sentarme a pensar sobre lo que en verdad valen para nosotros los amigos, pues como lo tenemos ahí siempre no necesitamos más nada, solo su presencia. Un día yo tenía un amigo, un buen amigo, al que le entregué toda mi confianza, al que me cegué porque creí como yo lo quería, el que me quería también, y no era así. Y mis otros compañeros me hicieron abrir los ojos a aquellos que nunca tomaba en cuenta. Y abrí mis ojos y me di cuenta que era verdad, pues solo me recostaba a él, sin pensar en todo lo que perdía en esos momentos. Y cuando empecé a abrirme a ellos, pude entender lo que en verdad valen los amigos, pues a quién no le gusta que nos llamen para decirnos solo hola y saber cómo estamos, que al abrir nuestro mail aparezcan cientos de mensajes de ellos solo para decirnos que les caemos bien o para mandarnos otras insoportables cadenas de amor que, por más que sea, nos hacen recordar de todos ellos, esos amigos. ¿No es buenísimo que cuando cumplimos años todos nos recuerden y aparecen en nuestras casas para desearnos un feliz cumpleaños y desearnos que cumplamos muchos más? Que cuando nos vamos de viaje ellos intentan localizarnos, pues piensan que nos hemos perdido o simplemente les hacemos falta. Que cuando quieren hablar con alguien y contarles sus mayores penas, nos buscan a nosotros pues nos tienen confianza y sienten que les ayudamos. Qué bueno es cuando encontramos a un amigo que nos dice lo que siente en nuestra cara y no habla detrás de nosotros. Es agradable sentirnos presentes cuando tenemos ganas de llorar, de reír, de gozar un poco más de nuestras vidas. Qué bueno es cuando nuestros amigos nos dicen: soñé contigo, te pensé, pensaba llamarte. En realidad creemos siempre que son pocos los que son nuestros amigos, pero pensemos bien, y ese que ahora tú tanto no llamas o no ves, tenemos muchos amigos, solo nos hace falta volver a contarlos y veremos que perderemos la cuenta, porque olvidamos a muchos que nos quieren mucho. Esta maravilla es la primera cosa que conocí de Jesús.

cada vez que pasaba por el mercado se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador por cuidar su conquista se transforma en esclavo de lo que conquistó. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. A ver el coro, por favor. Se me permite, y de esto doy fe, incluye la tierra. Aunque los hombres no aprenden jamás. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Cómo debe responder a una entrevista de trabajo a la pregunta sobre cuáles son sus defectos? La falsa modestia es un arte en sí misma, y cuando se trata de entrevistas laborales, muchos hacen gala de ella. Cuando aparece la temida pregunta ¿cuál es su mayor debilidad?, suele responder puede ser demasiado perfeccionista o puede asumir demasiada responsabilidad y no delegar. A muchos de nosotros nos han enseñado a dar un giro positivo en las respuestas, convirtiendo las deficiencias potenciales en fortalezas, en un intento por salir airoso. Pero, ¿es realmente eso lo que reclutadores quieren oír? Nos dirigimos al sitio de preguntas y respuestas para averiguar lo que tenían que decir acerca de si se debe convertir una debilidad en una oportunidad, usando la falsa modestia para allanar el camino hacia un puesto de trabajo. ¿Qué hay que evitar? Por favor, no lo haga, deténgase, escribió Guyen, quien ha revisado 250.000 hojas de vida, entrevistado a 50.000 candidatos y contratado a 4.000 personas. Es como decir, deseo la paz mundial. ¿Crees que es inteligente convertir la pregunta en una oportunidad para alardear cuando en realidad solo te hace quedar mal? Es como decir, deseo la paz mundial durante una entrevista en un concurso de belleza. ¿Crees que es inteligente convertir la pregunta en una oportunidad para alardear cuando en realidad solo te hace quedar mal? Este especialista la ha formulado en innumerables ocasiones y se molesta cuando oye las siguientes respuestas. Soy perfeccionista. Trabajo muy duro. Me preocupo demasiado. No tengo ninguna debilidad. Esas respuestas suenan triviales, falsas, y en esto coincidieron abrumadoramente los reclutadores. Es importante entender por qué el entrevistador está haciendo esta pregunta. Esta es la oportunidad para que usted pueda demostrar que es humilde, consciente de sus limitaciones y que está trabajando activamente para mejorarlas. El valor de la honestidad. Lo que la reclutadora Yaeli Alexis aprecia es la honestidad al responder. Tener a alguien torciéndose para hacer que su debilidad escogida parezca algo positivo no me ayuda a formarme una opinión de la persona en lo absoluto, escribió. ¿Sabes lo que más me impresiona? Cuando alguien describe una debilidad real y a continuación va a decirme cómo trabaja para reconocerla y funcionar con ella, señaló. He tenido un candidato, lo contratamos, dice, que me dijo que era difícil para él recordar las tareas de seguimiento porque se centra mucho en lo que está actualmente frente a él. Luego pasó a describir la forma en que había usado el calendario de Outlook para administrar recordatorios, seguimientos y adaptar su flujo de trabajo a ese punto ciego. Admitió que era algo con lo que todavía luchaba, pero que también era muy consciente de ello y estaba trabajando activamente para resolverlo. Si no puedes hablar conmigo sobre tu mayor debilidad en una entrevista, me preocupa que vayas a ocultar errores y debilidades una vez que estés trabajando para mí. Responder honestamente a la pregunta también muestra que eres valiente, que admites tu propia debilidad y eres falible. Esto no es negativo, de acuerdo con Duxka Zapata, quien señala que ser flexible y con capacidad de adaptación indica que tienes la posibilidad de crecer dentro de una empresa. Admitirlo también muestra que no culpas a otros y que asumes responsabilidad, escribió la especialista. ¿Cuál es el objetivo de la pregunta? Otros, sin embargo, mantienen su distancia frente a la espinosa cuestión. Es una pregunta tonta que nunca hago, escribió Peter Autry, un reclutador de ejecutivos. Las respuestas nos dan alguna idea sobre si un candidato será capaz de realizar el trabajo para el que él o ella va a ser contratado. La pregunta surge a menudo con personal de reclutamiento o de recursos humanos que no tiene una idea de que va el empleo y por lo tanto van a buscar refugio en el balbuceo psicológico enmascarado con metodología de evaluación. Tal vez por eso algunas personas responden a la pregunta con su propia réplica ingeniosa para nivelar el terreno. De acuerdo con el gerente de recursos humanos, Gary Clausen, la mejor respuesta que he oído para la pregunta sobre la mayor debilidad fue chocolate. Se rompe el hielo, muestra que usted tiene sentido del humor y por lo general provoca una sonrisa o la risa. Después de todo, quieres hacer que te recuerden y mostrar al gerente de contrataciones que te sientes a gusto, es un gran paso hacia caer bien. Entonces, habla de algo real en lo que has estado trabajando para superarte. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu, entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día, yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. La doctora María del Rocío Vega Futis, del programa de Biología de la Universidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, recibió la semana pasada en París la beca para las mujeres en la ciencia que otorga desde hace 18 años la Fundación L'Oréal conjuntamente con la UNESCO. Escuchemos el informe. La doctora María del Rocío Vega Frutis, del Programa de Biología de la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, en México, recibió la semana pasada en París la beca para las mujeres en las ciencias que otorga desde hace 18 años la Fundación L'Oréal conjuntamente con la UNESCO. Esta científica mexicana fue recompensada por sus estudios acerca de la complementariedad funcional entre plantas y un tipo de hongo que crece bajo tierra en bosques de niebla de montaña, en donde se cultiva café de altura, un cultivo cada vez más intensivo que está amenazando la rica biodiversidad de este tipo de ecosistema. María del Rocío Vega Frutis. Estos hongos viven en asociación con las raíces de las plantas y les ayudan a las plantas a crecer y a sobrevivir porque transportan nutrientes para la planta y la planta también le da al hongo nutrientes. Entonces es una interacción que se conoce mutualista donde ambos obtienen un beneficio y esta interacción lleva muchos millones de años en la Tierra. Entonces lo que yo quiero saber es qué pasa cuando toda esta vegetación es removida para poner solo un tipo de planta, que en este caso es el café, ¿qué pasa con estos hongos por debajo del suelo? ¿Cómo están respondiendo estos hongos? Si esta diversidad de hongos que se sabe que existe desaparece o continúa, ¿y cómo le ayuda, por ejemplo, al café? Entonces, estos hongos también tienen un papel muy importante en la restauración de los ecosistemas, en darle estabilidad a los suelos, porque secreta una estancia de pegamento que hace que el suelo no se degrade, por ejemplo, con las lluvias, que no se vaya todo el suelo. Se usan como biofertilizantes. Entonces, tienen un potencial muy importante estos hongos, pero en los bosques mesófilos de montaña no se conoce mucho sobre estos hongos, sobre todo en el estado de Nayarit, que es donde yo me encuentro trabajando. ¿Estos hongos podrían ser introducidos en otros tipos de ecosistemas? Ya se han hecho varios estudios con este tipo de hongos que no los podemos ver a simple vista. Están creciendo bajo la tierra. No forman un cuerpo fructífero como los champiñones o como otro tipo de hongos. Están creciendo bajo la tierra. Se sabe que aunque estos hongos pareciera que son insignificantes porque no los podemos ver, no podemos llevarlos de un sitio a otro porque son específicos. O sea, se han hecho varios estudios, no solo en México, sino en otros países, donde se ha encontrado que estas especies de hongos están interactuando o están asociados a un tipo específico de planta. Entonces, no podemos estar llevando, por ejemplo, hongos de México a otro país. No sería lo correcto, porque estamos introduciendo especies exóticas. Los bosques de niebla de montaña, como el que estudia la doctora Vega Frutis, ocupa solo el 1% del territorio mexicano. Me interesa ese ecosistema porque existen muy pocas partes en México. No ocupa una gran extensión como otros tipos de ecosistemas, como puede ser una selva tropical o como puede ser desiertos. Entonces, por eso me interesa estudiarlo. Y en Nayarit hay muy pocos fragmentos también de este bosque. Por eso me interesa estudiar este tipo de vegetación, que es muy reducida en el país y también está desapareciendo. ¿Qué le aportará la beca de la Fundación L'Oréal UNESCO a esta investigadora? Me da la oportunidad, primero, de que el trabajo que yo estoy haciendo sea reconocido, de que las autoridades mexicanas volteen a lo que estamos haciendo como mujeres y específicamente lo que se está haciendo en mi trabajo. También me da la oportunidad de poder emplear lo de la beca para continuar con mis estudios, porque yo necesito salir a trabajar al campo, entonces necesito viáticos para mi gasolina, para la comida, para ayudar a los estudiantes a ir a un congreso, que ellos tengan el material que necesitan para poder trabajar. En México se invierte poco en el campo de la investigación. Bueno, da poco dinero en ciencia, sí es verdad, pero en este momento mi investigación sí tiene financiamiento por parte de la Secretaría de Educación Pública y posteriormente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero sí, hay que competir por obtener una beca, pero sí, la cantidad de presupuesto que se dedica a la ciencia, pues sí es reducido como en otros países. Las becas de la investigación UNESCO L'Oréal están destinadas a mujeres científicas cuyos trabajos están considerados como ejemplares y prometedores. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país.